homenaje con cariño de parte de quienes te queremos y te recordamos con amor. Para vos, Gilda. Y otra vez tu pueblo cantará, porque eres única.